sociedad me puede matar. Jesse and Joy pasaba en la música con Corre, Corre. Y bueno, seguimos en la continuidad de la tarde, 49 minutos pasado ya de la hora 17. La información tiene que ver con el tema de Prandi con su ex marido, al cual le dieron 19 años de prisión por haber violado a su ex mujer. El empresario fue sentenciado por delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. Tenemos un audio, vamos a compartir luego de lo que hablan sobre esta condena de 19 años al empresario Claudio Contardi. Desde Buenos Aires, desde Campana, donde está Mauricio Conti. Mauricio, te escuchamos. 19 años condenado el esposo, el ex esposo de Julieta Prandi. En estos momentos, Agustina y Guillermo, estamos transitando unos 120 metros de donde acaba de estacionar una lujosa camioneta conducida por el abogado Fernando Burlando, y Julieta Prandi ha bajado, venía del asiento de atrás, ahora abrazada por Manuel Ortega, su pareja, sin hacer ningún tipo de declaraciones, porque no estuvo presente cuando se daba a conocer dicho fallo judicial. A ver, Julieta Prandi, vamos a ver qué es lo que nos dice con Sebastián. Sí, está con Sebastián Ortega, no habla por el momento, cuesta dar paso a paso para llegar a la puerta de este tribunal, donde está esperándola su hermana, donde está esperándola su... Ha llegado más tarde ella, Mauricio, ¿verdad? Porque la lectura del fallo empezaba a las 11 de la mañana. El fallo empezó a las 11 claro. de la mañana. Llegó tarde ella, media hora. Es que ahí está el tema. Recién nos decía el abogado que no iba a estar en el fallo. No quería estar en el fallo. Por eso sacaron el biombo, uno de los videos que mandamos para la web de Cadena 3 y para la red de Cadena 3, y se reproduce, es que habían colocado el biombo, con tarde de un lado, del otro, y ahora que, a ver, Julieta, ¿qué le merece esta condena? ¿La esperaba así, señora? Bien, está trabajando en vivo Mauricio Conti desde Campana, tratando de ver si Julieta Prandi habla, pero lo importante, Mauricio, es 19 años de prisión para su ex marido Claudio Contardi y detención inmediata. O sea, se confirma el abuso sexual agravado, la violencia psicológica, la violencia económica. Es un caso que definitivamente va a sentar precedentes en el país, Fede. Con una pena que había pedido la fiscalía. Va a sentar precedente, no solamente, sino que recordemos que hubo 13 testigos, 12 propuestos por la defensa de Julieta Prandi, uno por Contardi, ahora condenado y detenido a 19 años, y que no habló a favor de... que lo no narraba lo que esperaba Contardi. Disculpame, justo interrumpí, Fede. Cuesta que entre Julieta Prandi ahora, si por otra puerta del tribunal está entrando Julieta Prandi a los tribunales para reencontrarse con sus seres queridos. Abuso sexual agravado, violencia psicológica por el grave daño en la salud mental causado a la víctima. Entre los argumentos, recordemos que la fiscalía había pedido 20 años de prisión, la querella había solicitado 50 años. Finalmente el tribunal le da 19 años de prisión, el tribunal oral en lo criminal número 2, Zárate Campana, por lo cual además sienta un precedente en materia de condenas de este tipo en el país. Ahora se explica, Mauricio, el porqué ella llega más tarde, llega mucho más tarde de las 11, donde él estuvo bien puntual, y ya directamente no sale de ahí, digamos, ha quedado detenido de manera inmediata el ex marido de Julieta Prandi, 19 años de prisión. Si sentís que subiendo el volumen no te basta, no te preocupes. En cada rincón de la ciudad.